recibiendo de esta manera una fatal descarga eléctrica. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. En la ciudad entrerriana de Victoria, una joven embarazada de 8 meses falleció a causa de la caída del techo de su vivienda. En tanto, en Córdoba aseguran que por el temporal se perdió el 80% de la producción agrícola. Hay que destacar que aún se mantiene la alerta por tormentas y vientos intensos en gran parte del país. El Servicio Meteorológico informó que el fenómeno climático afecta a las provincias del centro, este y norte del territorio nacional. Lina Juárez debe declarar en la mega causa por delitos de lesa humanidad. Tomamos contacto con Eduardo Espeche. Finalmente, la exgobernadora Mercedes Aragonés de Juárez tendrá que declarar como testigo en la mega causa de derechos humanos en Santiago del Estero. Así lo dispuso el tribunal después de recibir un informe de un psiquiatra quien la examinó y después de desestimar una presentación que habían hecho sus abogados para que fuera excluido aduciendo un cuadro de depresión. Sin embargo, la viuda del caudillo Carlos Juárez no comparecerá al juzgado federal, sino que los jueces y las partes se constituirían en su residencia de calle Alvarado. Otra alternativa estudiada sería una testimonial a través de un sistema de videoconferencia. Su abogado Francisco Cavalotti, hijo, dijo que se le podría consultar acerca de supuestas conexiones con la AAA antes del golpe militar. A ella fue su secretaria de Acción Social de la provincia, un periodo. Hay una referencia que hace el diputado Musa Sarr en cuanto al AAA, cuando vino López Llega. Quiero imaginar que no se refiere a eso. López Llega fue ministro de Bienestar Social de la Nación, cuando vino a Santiago del Estero. Fue uno de los principales operadores políticos del general Perón. Entonces, Patrón Juárez lo recibió. Y sí, se recibió, creo que no puede recibir al ministro de Bienestar Social de la Nación. Eduardo Espeche, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Títulos. Héctor Timmermans presenta en la ONU el reclamo por la fragata Libertad. El canciller denuncia que el gobierno de Ghana desconoce la inmunidad de la embarcación militar que rige a la Comunidad de Naciones. El jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina advirtió que los fondos buitres no le torcerán el brazo a la Argentina. La justicia indaga al ex jefe de la policía de Santa Fe. El comisario Hugo Toñoli, que se entregó tras permanecer prófugo durante 3 días, es investigado por proteger a narcotraficantes y ya se encuentra en los tribunales de Rosario. El sindicato de prensa de esa ciudad repudió las expresiones amenazantes del nuevo jefe de la policía de Santa Fe, Cristian Sola, al periodista de Página 12, José Maggi. Las abuelas de Plaza de Mayo celebran sus 35 años de lucha. El festejo será a las 19 en el Teatro ND y estarán acompañadas por los nietos restituidos y artistas invitados. Se cumplen 8 meses de la tragedia ferroviaria de Once. Los familiares de las víctimas realizaron un acto para reclamar justicia y recordar a las 51 personas fallecidas. 2 personas fallecieron por el temporal en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. En Capitán Bermúdez, un hombre murió electrocutado, mientras que en Victoria, una joven embarazada perdió la vida a raíz de la caída del techo de su vivienda. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 92%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Antes que nada, hay que ser gente. La expresión, hay que ser gente, la usaba mi abuela materna, la única que conocí, mi abuela Natalia. Y la expresión, hay que ser gente, era polisémica, como son las palabras del sentido común, de la gente de pueblo, de la gente de a pie. Mi abuela era una rusa en cualquier acepción del término, muy sencillita. Había terminado la escuela primaria en sus pagos, que no era poco, y usaba mucho esa expresión, hay que ser gente. Hay que ser gente quería decir que uno tenía que conducirse con buenos modales y con profundidad, ¿no? O sea, ser gente quería decir, por un lado, una serie de formalidades y por otro lado, estaban ligadas, o sea, formalidades representaban algo. Hay que saludar, hay que ser respetuoso, hay que ser gente. Entonces, te saludo, saludo a todos. He vuelto de un viaje que me fue muy grato, que me fue muy bueno. Sé que el programa anduvo bárbaro. Hay dudas acerca de mi continuidad. O sea, dice, hay quien dice, bueno, hay cosas que sobreabundan a cierta edad, qué sé yo, el embudo jubilatorio, la discusión en la Universidad de Buenos Aires, dice, no, y hay quien dice que se vaya. No es cierto esto. Sí es cierto que me han dicho que el programa anduvo bárbaro. Algunas cosas vi, algunas cosas escuché, otras me contaron, algunas están en el blog. Y entonces agradecer a todos y cada uno de los compañeros de Gente de a Pie, los productores, los que están en la mesa, los operadores, la compañera locutora, los columnistas, todos y cada uno que bancaron montones. Y dicho eso, vamos a tratar de hacer un programa como los de siempre, ¿no, Gladys Perpauli? Claro. Sí. Y entonces empezamos de nuevo. Y hoy, ¿qué te cuento? Porque no diré que traigo los puños llenos de verdades, porque no sería riguroso, pero sí traigo lleno de vivencias y de cuestiones que fui observando, y que tal vez lo más sensato, y lo que trataré de hacer, es irlo desgranando, de vez en cuando colándolos en pequeñas conversaciones que tengamos aquí y allá, que vayamos viendo y demás. Imágenes, detalles, algunas cosas que me quedaron en el camino, la realidad local. Sabrás más vos que yo en este momento, por lo menos del día a día estarás más informado que yo y sin duda están mis compañeros de mesa, nos iremos poniendo al día y demás. Acá en 15 días ocurren muchas peripecias, en otros lugares hay menos peripecias, tengo yo idea, ¿viste? O sea, como cambia el fondo, no, el fondo es el mismo, que yo, pero bueno, hay tanto, yo nadie sabía quién era Recondo hace 15 días, ahora es una figura de tapa de diario, ¿no es cierto? Bueno, yo hace 15 días bromeaba con la Fragata Libertad, decía, ¿cuándo nos van a pagar? No sé, ese chiste Weinfeld se acabó, tenés que suprimirlo, menos mal que no hay un TBR, digamos, de la Corpo, porque si no estaría en problemas, porque hice 100 veces bromeé sobre el punto, en fin, todas esas cosas. No sé qué vi afuera y no soy de los que cree que uno en 15 días andando de un lugar para el otro y sobre todo yendo a lugares bonitos, turísticos, con historia, entiende mucho, pero sí hay algunas cosas que miré, que te iré contando y que me llaman la atención. Te contaré apenas una o dos que me llamaron la atención. Una, por ejemplo, el otro día yo estaba en Roma y un hombre extranjero, el inmigrante, por lo que parecía, hubo poca información, se quemó vivo en el Quirinal, frente al lugar donde están los edificios públicos de gobierno. Un día luminoso, un día de semana, hay mucha gente ahí todo el tiempo, en Roma hay gente por todos lados, para allá, en lugares turísticos, digamos. En este momento hay imágenes de cualquier cosa en el mundo, ¿no? O sea, si cualquier cosa que ocurre en la calle la toman los medios, la toman particulares, la toman todos. El tipo se quemó vivo. Yo lo escuché por la RAI, los informativos de la RAI, los noticieros, te cuento, tienen una modalidad, una tonalidad distinta a lo que suelen ser acá. O sea, los tipos hablan despacito, nada es tan grave. Viste, un tipo te anuncia, el tipo que te anuncia la lluvia, dice, va a llover, va a piotar, toda Italia va a llover, totalmente, bueno, un día incómodo, ¿viste? O sea, todo va, en serio lo digo, está puesto, digo, desde eso hasta el que informa la bolsa. No dice, alarma. Hoy, ¿cómo? No alarma. Acá, hoy, porque me empieza el día la bolsa, ¿viste? Todas las acciones se fueron a la misma merda. Entonces, un día, una jornada un poco complicada, ¿viste? Puedes decir, ¿y dónde está Carnota? ¿Y dónde está la nata? ¿Y dónde está? ¿Quién está el que grita? ¿Quién es el que se indigna? No sé cómo es. Funciona distinto. Eso es, en general, una cuestión de tono. Está dado en todos los planteos, ¿no? O sea, es decir, es un estilo que hubo acá en los informativos de televisión argentina durante muchísimos años. Es decir, Telenoche era un poco así, ¿no es cierto? El célebre Villarruel era un poco así, ¿no? O sea, la serenidad o la sobriedad formaba parte del mensaje. Ahora es otra vez, ¡ey! ¡Otra vez se la llevaron toda! ¡Otra vez! Bueno, ahora, el ñato este, contaron eso, mostraron, y es posible que haya normas al respecto. Esto me decía hoy, hablando fuera acá de micrófono, Fernando Piana, y es cierto, no solo hay mucha norma respecto de los hechos físicos de violencia o de morbo, que se excluyen imágenes. No había la menor imagen del tipo, la menor. te mostraban unos policías parados en un lugar que supuestamente era el de los hechos, en el cual ni siquiera estaba, que yo, por ejemplo, dibujada la silueta en el piso, la víctima, que yo, la víctima autoinfligida del suicida. Nada. Serapio. Cero. En los diarios del día siguiente, Pirulo, ¿no? Es una columnita chiquita así, también con una imagen del Quiriar, o sea, una imagen como si el tipo se quemara en la Plaza de Mayo, y una imagen de la Plaza de Mayo, digamos, cualquiera, paloma, la palabra es la pirámide. Poca bola, ¿no? Poca bola, poca difusión. Entonces, uno lo que ve en general, uno diría, el otro día en Roma había dos movilizaciones, yo decía, me voy a enterar más en Buenos Aires que acá, ¿no? Poca cobertura, poca incidencia por lo que uno mira relativamente en la vida cotidiana, ¿no? Y en cualquier caso, una idea, en Italia, muy clara, de bajar el perfil a todo lo que sea nerviosismo, tensión y qué sé yo, que es el mensaje del gobierno ahí, que pareciera que es bastante eficaz. Una cosa que también me traje, que seguramente un día por ahí haremos una nota, buscaré con quién es. Y soy muy rápido en lo que digo, y por supuesto lo que digo es demasiado avanzado, no debe ser así, pero otro día hablaba con un amigo y decía, no debe haber democracia vivaz en el mundo en la que se discuta tan poco un gobernante como la Italia. Digo, a Rajoy se lo discute más, a Obama se lo discute más, a cualquiera se lo discute más, digo, a un tipo, ni qué decir, a Chávez, no importa, a Cristina, a cualquiera, no hay nadie que hable mal del presidente. ¿Sabía? Y un presidente que no eligió nadie. ¿No? Es decir, que es un emergente del partido que se fue con vergüenza, que el tipo hace un culto de distinguirse de Berlusconi, ¿no? de diferencia. Nadie dice nada, ¿cómo es esto? Bueno, eso es la crisis también, creo yo, es el disciplinamiento de la crisis, te dice, este es el mejor presidente que podemos tener, se me ocurre a mí, y aparte los partidos políticos que hacen su negocio y están muy desacreditados. Discusiones sobre el sistema político, ¿cambiamos o no cambiamos el sistema político? ¿Cambiamos las reglas? ¿Cambiamos las constituciones en Francia, en Italia? ¿Lo he visto? ¿Por qué? Porque las cosas andan mal y hay que mirar las constituciones. Primer ministro en Francia, tanto tiempo hubo, por ahí no debería haber. ¿Qué van al presidencialismo? ¿Sí? Leí un artículo, es decir, yo leí en Italia un artículo de Giovanni Sartori, que voy a desarrollar más en algún momento, en que Charles Sartori propone para Italia, después de tantos años, Sartori es un politólogo muy conocido, no es mi santo de mi devoción, pero es un tipo de nivel. El tipo propone balotaje, dice, nunca hubo balotaje en Italia y estuvo muy bien, y vino muy bien. Para Italia lo mejor fue lo que hubo. Lo que hubo fue una cosa particular, que es un sistema mayoritario en el cual el PC no ganaba nunca. Mayoritario con representación proporcional, en el cual la sociedad se ingenió para que la fuerza izquierda no ganara nunca. Sartori dice, eso fue maravilloso, fue perfecto. Hubo representación proporcional y nunca ganaron los zurdos. Ahora no funciona, se vino abajo, se cayó todo, entonces hay que pensar el balotaje. Pero como el sistema de balotaje, y cuento esto y termino, porque si no me comen el programa hablando pava, como el sistema de balotaje es complicado en un país que tiene tanta representación, él propone un balotaje de cuatro fuerzas. O sea que a la segunda vuelta van cuatro fuerzas, sino dos, las cuatro primeras. Con este esquema, viste que son sistemas parlamentarios, los cuales se votan en realidad los que integran el Congreso. Dice, los que salen tercero o cuarto hay que darles una opción, que es, se les asigna un cupo piso para el Parlamento, que se les garantiza si renuncian a la segunda vuelta por la presidencia, ¿no? Por el primer ministro. O sea, yo te doy el 15% del Parlamento. Si vos vas a jugar la segunda vuelta, arriesgás. Podés ganar más o podés ganar menos. Lo que saques. O te quedás con tu cupo y te retirás, pero convalidás el proceso, de alguna forma. El tipo dice, va a haber fuerzas que van a preferir según cómo se midan. Un planteo interesante. ¿Y por qué dices? Y bueno, el sistema actual no funciona. En Francia, leí un artículo de una politóloga, la mina dice, en Francia el primer ministro no existe. Francia es un país presidencialista, hace muchos años. Entonces hay que suprimirlo. Es presidencialista. Y el primer ministro, y de tiempo de Chirac, Mitterrand, hace 20 y pico de años, que el primer ministro no existe, no pinta. Hay que sacarlo. Y se puede discutir, ¿cómo se puede discutir? Y acá digo, no estoy haciendo, por si hace falta que se aclare, la defensa de la reforma de la Constitución, no reforma todo eso. Lo que digo es, sociedades, en cambio, reflejan eso. Y lo que los tipos dicen, miran, si no funciona, hay que cambiarlo. ¿De qué hablaría yo en este caso, rápidamente, del Consejo a la Magistratura? Pero no lo voy a hacer ahora. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Radio Pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. La consigna musical de la semana para que nos propongas temas: deportes y juegos. El fútbol, el truco, el tute, el boxeo, hay de todo. Canciones que en su letra o en su título aludan a estas actividades. Del fútbol hay un montón, de box también hay, de algún ciclista que hay allá aparece. Si te ingenias un poco vas a encontrar, son en general temas muy populares, muy vivaces. De pato también. De polo no hay temas musicales porque es un salvo de cámara. Gladys Pierpaoli, ¿cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Y diría, Weinfeld, ¿para qué volviste? Está buscando mimos para el conductor. Me parece que ha vuelto el espíritu lúdico doblemente. En principio por el tema que hemos elegido como consigna, y segundo porque los invitamos a que jueguen a pensar justamente temas con deportes diversos en las letras de las canciones. 4999-8700, también el 0810-222-0870. Estamos en Facebook, Gente de a Pie. Ah, tenemos un tema ahí con el Facebook, Gente de a Pie. Sí. Ah, no le puedo contar, ¿no, Sergio? No sabe nada. Hemos sido derrotados. No hemos sido derrotados, estamos compitiendo. Estamos compitiendo, pero vence hoy a la noche. Ajá. ¿Por qué vence hoy a la noche? Creo que tenemos que competir en otro terreno. Entonces, un oyente te proponía que uniéramos. Hay dos en Facebook, tenemos dividido un Gente de a Pie con 3.000 y pico, casi 4.000. Y en la otra página de Gente de a Pie, como que es un Gente de a Pie apócrifa, hay 1.900. O sea que juntémonos sumando las dos. Ese es el argumento que vamos a usar mañana. Muy bien, gracias. De nada, Sergio. Mira, mira cómo te salvé las pepas. Muy bien, Gente de a Pie en Facebook, y también estamos en el blog Gente de a Pie y en medio radionacional.blogspot.com.ar. Gente de a Pie con Mario Weinfeld. Un aniversario importantísimo se cumple hoy. Vamos a empezar a ilustrarlo con un audio de Estela Carlotto y luego vamos a charlar acá un poco entre nosotros. Vamos. Es una lucha con dolor, pero el dolor, cuando uno trabaja, camina, hace cosas, se soporta. Y hasta decimos que somos muy alegres las abuelas. Tenemos siempre ganas de brindar, de festejar algo, un nacimiento, un cumpleaños, una fecha especial del grupo que nos unió y del grupo de estos chicos jóvenes que nos acompañan. De los dictadores, los genocidas y civiles cómplices de ellos, creyeron que nunca íbamos a mover un dedo por nuestros hijos y nuestros nietos por el miedo, por el terror, porque podíamos perder la vida. Y como la vida de la madre está ligada al hijo desde el momento de la concepción, para que ese ser humano sea nuestro protegido, lo amamos entrañablemente, se equivocaron de medio a medio, porque salimos, estamos presentes y vamos a seguir. Y esto es el ejemplo que uno no es que quiera dar a la sociedad, sino el ejemplo de mujeres que amamos y que buscamos y que no nos va a acobardar absolutamente nada, y que vamos sembrando a la vez, vamos haciendo docencia para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Entonces, toda esta trayectoria, que algunos dicen de generosidad, pero que es producto de algo necesario para nosotros, egoístamente hablando. Queremos encontrar nuestros nietos, queremos saber dónde están los hijos desaparecidos, asesinados por la dictadura, y es un hecho de amor, y lo hacemos en paz, con respeto, siempre extendiendo el brazo, la mano, para abrazar y para cuidar al otro. Y yo creo que entonces esto le da a la sociedad una imagen de tranquilidad, de confianza, y creo que esa es la imagen que estamos dando. siempre es un relojito Estela Carlotto hablando, ¿no? Y no solo hablando. No, creo que Estela es una de esas personas que siempre dice lo adecuado en el momento oportuno. Creo que es un don, ¿no? Porque realmente ha pasado por situaciones límites en todo sentido y siempre ha tenido la palabra que uno espera escuchar o que se espera de alguien que sigue buscando a su nieto, ¿no? Porque su hija fue secuestrada, fue asesinada. Le entregaron el cuerpo de su hija en su momento, pero sí sabe que tuvo un bebé en cautiverio, que el que llamó Guido, y que no apareció y no sigue sin saberse cuál fue su destino. Y en cada posibilidad que han tenido de recuperar la identidad de 107 chicos, ya es realmente es inédito y es conmovedor. Cada una de las historias de esos chicos renueva la esperanza sobre las búsquedas y a su vez subraya la calidad de la búsqueda de las abuelas. Y me parece que la figura de Estela sintetiza eso, sintetiza la grandeza de esas mujeres que en el peor momento, ante la adversidad más grande, salieron a la calle como madres y cómo fueron creciendo en la conciencia social y entendiendo y reprochando a veces, cuestionando, pero siempre apoyando lo que buscaban sus hijos, ¿no? Sergio Viñegi. Sí, todos los argentinos contemporáneos estamos leyendo una novela, capítulo a capítulo, en la que en cada nueva aparición de un nieto o de un hijo, como fue el último, el 107, aparece todo un drama familiar humano impresionante, que aparte se ha ido modificando, porque una cosa era cuando aparecían los chicos, ahora lo que aparecen son hombres o mujeres. Y entonces está más allá del estigma moral de lo que es la barbaridad de la dictadura, está la complejidad de haberse criado en una familia, y cada caso es distinto, cada caso es diferente, y creo yo que estamos entrando en un momento en el que ya no es tan fértil, no es tan rápida la aparición, porque empiezan a aparecer otros mundos. Por ejemplo, este último de las clases populares, una persona de las clases populares que no estaba enterada de toda esta campaña. La campaña de las abuelas es más necesaria que nunca ahora, porque tiene que llegar a sectores que por ahí no están enterados o no tienen los mecanismos para decir, tengo sospechas sobre mi origen, sobre de dónde vengo, y en un spot publicitario de repente alguien se entera. Esa lucha hoy en día tiene toda esa vigencia, con estas señoras que están muy grandes y que sin embargo uno siempre la ve rodeado de jóvenes, ¿no? Sí, y que realmente han tenido primero un proceso de aprendizaje, lo que decían ahora. O sea, lo que han aprendido de las experiencias, lo que se ha aprendido en materia de lo que es la situación de cada uno, de los chicos o de los hijos a esta altura, o de los nietos recuperados, de las personas, su situación familiar. Es cierto que cada caso es único, y es único de veras, con el estigma de la crueldad y la dureza de lo que ocurrió, pero también es cierto que hay factores comunes, o sea, hay pérdida de identidad, hay familias de acogida que pueden ser apropiadores o no, pero dentro de cada uno de estos hay situaciones muy distintas. Hay hijos que han sido apropiados, chicos han sido apropiados y tienen algún afecto por sus apropiadores, hay otros que no, hay algunos que han sido bien tratados, si esto es posible, con la supresión de identidad. Hay chicos que son de familias que no participaron de la apropiación y es otro planeta. Hay 100 situaciones. Y respecto a todo eso se ha elaborado todo un trabajo psicológico muy profundo, una jerga y un respeto que hay por cada una de las situaciones, por cada una de esas situaciones humanas tremendas. Porque digo, son humanas, pero están en el límite de la humanidad misma. Y de todo eso se ha elaborado mucho. Nosotros, con Nora, hace tantos años trabajamos, tuvimos la suerte de trabajar con Silvia Bleismar, que era columnista del primer programa que hicimos juntos en radio, de Mario de Palermo, y Silvia trabajaba mucho en catástrofe, ¿no? Silvia trabajaba en muchos temas, pero trabajaba en catástrofe, trabajaba con las víctimas de genocidio, con las víctimas de la AMIA, con la víctima, ¿no? Y con una. Y claro, y ahí ella explicaba precisamente eso, cómo vos tenés una serie de circunstancias que por un lado son generales y son históricas, y por otro lado son súper particulares. ¿Cómo combinás esto? Y cómo mujeres autodidactas, que se encontraron con esto tarde en la vida, porque ya tenían unos añitos y no tenían preparación, cómo la profunda sabiduría que todas van teniendo. Sí, creo que es eso lo que conmueve, es lo que conmueve. Y verlas ahora, Sergio decía, rodeadas de jóvenes, porque los nietos forman parte de esa gran familia, ¿no? Ver el festejo que tuvieron este fin de semana las abuelas con gran parte, un gran asado donde estaban las abuelas y los nietos y los hijos de los nietos recuperados. Es eso, es la esperanza de que una lucha continúa y cómo van pasando la bandera, porque y la inteligencia para hacerlo. La incorporación de Manuel González, uno de los nietos recuperados en la comisión directiva de abuelas, es eso, ¿no? Es darle la posta a las nuevas generaciones para que sigan la lucha, para que sigan la búsqueda y para que todo eso siga siendo reivindicado, creo que como una de las páginas más realmente gloriosas de la historia argentina, a pesar de que el origen sea realmente el más doloroso de la historia argentina. Sí, con una recuperación, con un proceso general, que fue la recuperación de la autoestima y de la palabra en el proceso de recuperación, en el en trance de recuperación de la lucha por los derechos humanos, que no solo son los juicios a los represores, o que digamos que tienen como piedra basal eso, pero que se mezclan muchas cosas. Yo a veces digo, cuando uno trata de explicarle a personas que no son de acá, sobre todo, que tienen buena voluntad para entender, digo, es decir, esto es bajar el cuadro de Videla, ¿no? Es decir, que es un hecho simbólico de un enorme potencial, abrir la ESMA para que entren todos, transformar la ESMA en otra cosa, y eso es un proceso dinámico que da lugar luego a una recuperación de la estima y de la voz de las víctimas, pero no solo de las víctimas directas, que son, digamos, que tienen su historia y que ya tenían su bagaje y que ya eran militantes, sino también de las víctimas, como en este caso, el caso de todos los hijos de militantes, de compañeros militantes detenidos desaparecidos. De en todo eso hay un crecimiento evidente, una recuperación de la voz que tiene un efecto enorme. En esto también me traigo un recuerdo de estas cosas, viste, que digo, en Francia, en estos días, Hollande, el presidente de Francia, reconoció el otro día, por primera vez en la historia de Francia, una masacre que hubo en París, en el año 61. O sea, no, la fecha no daba nada, ¿no? Ni siquiera la conmemoración, así era el 17 de octubre, hace 51 años. ¿Qué pasó? Argelinos que vivían en París manifestaron por protesta por la independencia de Argelia, se manifestaron en París. Los mataron, o sea, los masacraron. El número de muertos, según las versiones, que como los masacraron y no tenían nada, ni se sabe, el número de muertos oscila entre 30 y 250, a ver si se entiende, ¿no? O sea, un hecho, los mataron en un puente, en las cercanías de un puente de París. Una de las dificultades para determinar un número, aparte de la falta de prensa, la falta de investigación y el silencio, es que muchos de los cuerpos fueron arrojados al Sena. Y en esa masacre, entonces Hollande reconoció por primera vez en la historia de Francia, 50 años después, que eso existió y estuvo mal. Y en su discurso se cuidó de decir los nombres de uno solo, o sea, y esto formó parte inclusive del, del packaging del mensaje, o sea, quienes defendían el mensaje, por ejemplo, el diario Le Monde, o portavoces del gobierno que se expresaban ahí en notas que uno entendía que era, digamos, que aparte estaba dicho, ¿no? Vocero del gobierno decía, bueno, hubo un reconocimiento, pero con el número no lo metimos, es un factor complicado, no lo metimos, los nombres no los decimos. Y entonces un buen reconocimiento. La derecha francesa, el partido de Sarkozy, UMP, pataleó de lo lindo. No se puede hacer, no se debe hacer. 50 años después, y los que defendían un reconocimiento cauto y corto. Estoy diciendo que la Argentina es fantástica. No estamos diciendo jamás esto. Estamos diciendo cómo se procesa la búsqueda de memoria en muchos lugares y cómo toma, insume muchísimo tiempo y cómo se va dando. En la Argentina, y no por lo, digo, sin duda por lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner y luego el gobierno de la actual presidenta Cristina Kirchner, pero también por lo que fueron todas estas luchas, estos procesos se dinamizaron de una forma casi única en el mundo. Y la recuperación de la autoestima y de la voz de la víctima es una de las consecuencias de esos procesos institucionales complejos que no tiene por qué venir tan juntito, pero que acá ha venido. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. ¿Tenemos algún mensaje, Gladys? Sí, muy bienvenido, Mario. Tu equipo estuvo divino. Te aclaro que hablaron muy bien de vos todo el tiempo, dice Marta Severo en nuestro Facebook Gente de a pie. Querido Mario, bienvenido a casa. espero que hayan disfrutado sus canciones. Por la consigna musical, qué mejor que Por una cabeza, de Carlitos. Un abrazo a todos de parte de José. Bonfatti se quejó porque no le avisaron que lo estaban investigando a Toñoli. De esta forma estuve imposibilitado de alertarlo, dice Daniel Reilly en nuestro Facebook, también Gente de a Pie. Gente de a Pie, buenos días, un gusto escucharlo nuevamente a Mario. Su editorial, su entradita fue interesante, no perdió el tiempo investigando cosas o analizando cosas. Un tema que me preocupa, que ha habido muy poca información o ampliaciones con respecto a lo que quiere hacer Gil Carbó, creando un ente con respecto a la restitución de chicos, la búsqueda de chicos. Un abrazo, excelente programa. En consonancia con muchos, buen lunes, buena semana, bienvenido Mario, María Costa, también Gente a Pie Facebook. Mario, si somos un país presidencialista y si se reforma la Constitución, ¿por qué no volver a lo de antes, que sea solamente la Intendencia de Buenos Aires y no el jefe, el jefe mayor? Y tenemos el Consejo de la Magistratura, ¿por qué no solamente nos dejamos eso para el Congreso? Son mucha gente que mandan, como dicen, muchos caciques y ningún indio. Quiero saludar a las emisoras de Radio Nacional de todo el país que toman la emisión de Gente de a Pie. Viedma, Río Negro, la AM1150, también en la FM93.5, que toma Gente de a Pie. Muy interesante lo que está diciendo el señor Weinfeld. Ahora, en esos países no hay los lobbies del periodismo como hay acá, no hay grandes grupos económicos multinacionales que presionan y dominan el decir de las radios, de la televisión, e inciden en el periodismo escrito, no hay nada de eso. Sí, buenas tardes, Mario. Tenés un equipo de 10. Mientras faltaste vos, hicieron programones. Te habla Ángel de Raúl Mejía. Y muchísimas gracias por entretenernos y por informarnos con la verdad. Servicio informativo de la Radio Pública, las voces de Fernando Pedernera, Miguel Vicente. Estamos en el aire coordinados por Romina Barca y puestos también en el aire por Luciano Chiqui Profili. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimos, humedad 85%, la presión 1005.8 hectopascales, el cielo se encuentra nublado con lluvia. La ONU pidió respeto por el derecho internacional al referirse a la retención de la fragata Libertad en Ghana. El presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador Ger Rosenthal, reclamó que los países, como el africano, cumplan con las leyes que suscriben en organismos mundiales. Realizó estas declaraciones tras reunirse con el canciller Héctor Timmermans, quien a la salida del encuentro explicó que los barcos militares tienen carácter de inmunidad frente a las demandas de particulares. El Poder Legislativo de Mendoza debate el proyecto para reformar el sistema político en esa provincia. Comienza en la legislatura de Mendoza el debate sobre la reforma política. La iniciativa incluye los proyectos de desdoblamiento de las elecciones nacionales de las provinciales, el financiamiento de los partidos políticos, la boleta única y la implementación de las primarias abiertas. El debate se da en un fuerte cruce entre el gobierno provincial, que promueve la reforma de la Constitución de Mendoza, y la Unión Cívica Radical, que ya ha definido en un congreso su rechazo a la propuesta, sobre todo por estar en contra de la reelección del gobernador. El justicialismo necesita el voto de los dos tercios de los legisladores para aprobar la declaración de necesidad de la reforma de la Carta Magna. Y la Unión Cívica Radical también requiere del acompañamiento oficial si quiere lograr los votos para la aprobación de la reforma política. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la Radio Pública. Deporte. En su vuelta al país, el campeón del mundo Maravilla Martínez dijo que Julio César Chávez ensució el boxeo. Chávez ensució el boxeo. Tiene que superarlo, como lo dije en Twitter. Y si él cree que la segunda vez que yo estuve en la lona fue una caída legítima, ahí se puede ver todo lo que Chávez sabe de boxeo. O sea, una fracción más grande que una cana. O sea, el árbitro pues, tuvo que hacer caso a ti, no me va a faltar, pero es una fracción, es algo lógico, coherente. O sea, algo de algo. Hay que tener esa pierna, nada más. Pero vamos, que si él quiere que busquemos aceptable porque también no justificar, lo justificamos, ¿sabes? Chávez se drogó, llámelo como quieras, esto es positivo, ya se asoció muchísimo el boxeo, se asoció muchísimo La frase le pertenece a Sergio Maravilla Martínez, campeón del mundo en la primera conferencia de prensa que da en la República Argentina. Próximamente se va a entrevistar con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura actual 15 grados 4 décimas, humedad 85%, la presión 1005 medida en hectopascales. El cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Gladys, por favor, equipo y música, vamos. Cómo no, estamos haciendo Gente de a pie en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval, coordinados todos. Hoy por Esdenca Sandoval le mandamos un beso grande a Néstor Pichiborro, que por esta semana no nos acompaña. Está poniendo en el aire, como les contábamos, Luciano Chiqui Profili. Y agradecemos también a todos los integrantes del Control Central que nos ayudan los días viernes a seleccionar las voces de la semana. Y vamos a aclarar que hay un gran debate sobre el box, si es deporte, y sobre el turf. El turf sí es un juego. Pero el turf, por una cabeza, está admitidísimo. El turf, para estos fines, es deporte. Y listo. Y el box también. En un mismo sentido también, muy conflictivas las corridas de toros. Sí, y tiene que ver con el título del primer... ¿Te gustan? A mí me parece... Yo sabes que a mí me pasó una cosa, voy a decir, es una vergüenza, me pongo a todo el mundo en contra. Fuiste a Pamplona, no me digas. No, Pamplona no fui. El 7 de junio. Más maricón. No, arrugo totalmente, ni modo. Jamás, aparte me alcanza, no es que me alcance un toro, me alcanza un toro embalsamado, me alcanza. Toro sentado. Un toro sentado me alcanza. No, fui a ver corrida de toros en España hace unos años en Sevilla y me gustó el circo, me gustó la fiesta, la cosa, que yo es sanguinario, feo, pero la verdad no me chocó, lo confieso. Iba con cierta idea en contra, es muy fácil argumentar en contra y lo puedo hacer. Fui a ver a la gente, cómo festejaba, cómo vivaba, cómo cantaba, cómo bebía, cómo charlaba, qué sé yo. Yo me compré una manzanilla, un jerez, lo pasé bomba. No lo digas mucho. Festejo popular en España y en Portugal también. También, y en algunos países de Latinoamérica, en los más hispanos por ahí, en Perú y en México se celebra. Bueno, lo más cerquita de las corridas de toros, encontramos de los pericos, Torito. ¡Epa! Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, la semana pasada hicimos un debate en Gente de a pie sobre el tema de la educación secundaria, ¿no? Sobre los problemas, los avances y los desafíos de la educación secundaria. Y uno de los temas que tocamos es el tema de la formación docente. Hoy hay un artículo en Clarín que hace hincapié en que 8 de cada 10 docentes de nivel medio le falta formación, según titula el diario, basándose supuestamente en dos informes, uno de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otro de UNICEF. Estamos en comunicación con Sandra Ziegler, que es investigadora principal del área de educación de Flaxo, para analizar un poco si es verdad que le falta formación a los docentes secundarios en la Argentina porque no tienen en una mayoría formación universitaria, o la Argentina tiene otra estructura de formación para la educación media que es diferente a lo que sucede en otros países del mundo. Buenos días, Sandra. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bueno, escuchaste un poco el planteo. ¿Es una deficiencia de la Argentina? ¿Es una particularidad de la Argentina? ¿O se conjugan ambas características? Si es factible pensarlas desde lo que te estoy planteando. Bueno, en primer lugar, hay una configuración que es histórica en el campo de la formación de docentes de nuestro país, que tiene que ver con que los profesores se forman en dos tipos de instituciones distintas. Por un lado, las universidades, y por otra parte, los institutos de formación de profesores, que estos segundos aglutinan a la mayor cantidad, digamos, al espacio más amplio de formación destinada a los profesores de educación secundaria. O sea, que hay ahí una característica que tiene que ver con, digamos, rasgos históricos y cómo formalmente también está compuesto el campo de la formación de profesores. En términos de, digamos, hay una amplia discusión acerca de cuáles son las instituciones que mejor garantizan condiciones para la preparación de profesores secundarios, y particularmente podría decir que no es la institución en sí o la procedencia o la inserción institucional la que favorece determinado tipo de formación, sino que, digamos, también hay otros temas que hacen a la preparación que no se dirimen estrictamente porque un profesor se forme en una universidad o en un instituto de formación docente, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de estas otras variables que son, digamos, más determinantes en la calidad del profesor que va a llegar al aula? Bueno, una de las variables centrales tiene que ver con cambios contemporáneos que existen y que hace que, bueno, que los jóvenes que llegan hoy a las escuelas secundarias, los adolescentes, tienen características diferentes de las que tal vez tuvieron en otro tiempo, y también el agregado de que con, digamos, la expansión de la escolaridad secundaria llegan generaciones que por primera vez acceden al nivel medio, muchos vienen, digamos, de condiciones desfavorables, y tal vez la escuela secundaria no presenta la estructura más amigable o más proclive para ser una institución que incluya masivamente a un amplio sector de la población. Por lo tanto, digamos, hay cuestiones para revisar en términos de la formación de profesores que tiene que ver, bueno, con esto, con los alumnos que hoy día recibe la escuela secundaria, también, digamos, con las características de los jóvenes, con los cambios culturales contemporáneos, que muchas veces parecería que la escuela secundaria, digamos, todavía presenta una matriz y un patrón de formación bueno, en cierta medida, bueno, quedado en otros formatos y en otros modelos, y esos son, me parece, los puntos que requerirían revisarse en la formación, que no pasan, como te decía, estrictamente por el tipo de institución donde se formen los profesores. Ahora, en cuanto al tipo de institución, muchas veces se ha dicho que en la Argentina existe una proliferación excesiva de instituciones de formación docente, digamos, son alrededor de 1,000 los institutos de formación docente, muchos de ellos monitoreados o dirigidos directamente por instituciones religiosas, y que ofrecen mucha resistencia a lo que es una reestructuración de la formación docente. Hay una, bueno, el número que vos decís es certero, tiene que ver también con que, digamos, los institutos de formación docente están distribuidos a lo largo de todo el país, la presencia del sector privado es importante, sobre todo en algunas provincias, pero bueno, también a veces se piensa la formación desde la mirada exclusiva, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, y hay que comprender que en algunos puntos más alejados del interior del país los institutos de formación son la oportunidad de formación de nivel superior para muchos jóvenes, ¿no? En ese sentido, pensar en la cantidad de institutos requeriría ver detenidamente, digamos, de qué provincia estamos hablando, de qué, digamos, de qué localidades, porque la situación no es homologable, ¿no? Es cierto que en primera instancia plantear 1.200 institutos suena como un número bastante fuerte. Al mismo tiempo, si pensamos que la escuela secundaria es obligatoria en términos, digamos, ya formalizados legalmente, y que hay muchas escuelas donde se necesitan profesores formados y con el título acorde, los institutos tienen también una razón de ser y hay necesidades de formación concretas, ¿no? Sobre todo, bueno, en algunas áreas se ven en muchos puntos del país que no hay profesores con la formación necesaria y que inclusive quedan horas de clase vacantes porque no hay quien esté en condiciones de tomarlas y de cubrirlas. Por lo tanto, bueno, más allá de mirar el número general y el total nacional, tratar este tema requiere, bueno, un detenimiento en particular, porque hay que mirarlo asociado a cuáles son las necesidades de cobertura de cargos en el sistema educativo y también mirar la distribución de la oferta de formación de profesores a lo largo de todo el país. Ahora, vos haces hincapié muchas veces en que no se trata solamente de el cambio de un docente, sino de un equipo de formación en la escuela para mejorar realmente la institución. ¿Esta lógica de trabajo en equipo está generalizada o cuesta llegar a la formación de equipos interdisciplinarios en las instituciones que permitan una mejor calidad educativa? En el caso de la educación secundaria, te diría que esta es una deuda pendiente, porque inclusive la forma, la estructura, el formato del nivel medio que se encuentra generalizado en nuestro país tiende a contratar profesores por hora cátedra, lo que genera una dinámica que los profesores tienen una adscripción a muchas instituciones y dificulta generar equipos de trabajo que tengan un tiempo estable de trabajo en una misma escuela, ¿no? Por lo tanto, digamos, este es un proceso que muchas veces se lo encuentra más consolidado en el caso del nivel primario o en el nivel inicial, y en el nivel secundario todavía estamos lejos de poder lograr una concentración horaria de los profesores en una misma institución, de manera de generar equipos de trabajo, un tiempo consolidado de colaboración, de capacitación, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Sandra Siegler, investigadora principal del área de educación de Flaxo, por este diálogo con la radio pública. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, con respecto a la consigna musical, propongo El sueño del pibe, que habla de la vida de Maradona. Listo, gracias. Sí, habla Armando de Escalada, para darles un saludo a todos y comentar algo de una esperanza que tengo, que ojalá los hijos de Ernestina, de Noble, algún día quieran saber quiénes son sus padres. Ojalá sea pronto. Bueno, chao. Es cierto, Mario, no lo digas mucho. No nos rasguemos las vestiduras si no creemos en esa matanza que es una corrida de toros. Pero por más música copada de fondo que le pongan esta tarde, es una mierda. Chicos, que estamos comiendo. Sea que se la mire con el vasito turístico típico en la mano y desde un lindo hotel, sea que se la mire desde las organizaciones de defensa de los derechos de los animales. Tenés razón, no le digas mucho. Y menos por Radio Nacional, que si de justificar vergüenza se trata, no es este el espacio. Un abrazo desde Múnich, Diego Sebas, en nuestro Facebook, Gente de Apri. Buenas tardes, soy Beatriz. Bienvenido, Mario. Nos vas a esclarecer mucho estos problemas de la justicia que tenemos. Pero como gallina rioplatense, me parece que los fines de semana tendría que ir a otro lugar. Cuando vos no estabas, te perdiste los goles de River. Ya llegaste y perdimos. No sé qué pensar. Te quiero mucho igual, ¿no? Pero eso lo tenemos que solucionar. Un beso para todas y todos. No. 4 contra Arsenal, los vi, estaba acá todavía, o sea que me perdí nada más que los 5 contra Godoy Cruz, no era para tanto. Tema musical, Gladys, por favor. Una letra que habla de, al principio del boxeo, ¿no? El campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal, y así sigue esta canción de Calamaro, Alta Suciedad. Quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal del bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie, lo respetará. Es un chico muy malo. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora de a pie por la radio pública. Nos embarcamos con Néstor Restivo, tu columna, por favor. Bueno, Mario, recién en el informativo comentaban que el canciller Héctor Timerman ya se reunió con el presidente rotativo del Consejo de Seguridad, que es un guatemalteco que me tocó conocer porque dirigió la CEPAL, Gert Rosenthal, un tipo raro porque nació en Holanda. Este es miembro, es por su apellido, ¿no?, de una familia judía, se nacionalizó guatemalteco, fue ministro en Guatemala y durante unos años estuvo en la CEPAL, por lo tanto circulaba mucho por nuestra región. Y ahora me enteré que está ahí en el Consejo de Seguridad. Tiene habilidad. Un amigo para... en el Consejo de Seguridad. Tienen habilidad para conseguir esos cargos. Bueno, Timerman se reunió hace un ratito por el tema de la fragata, que en tu ausencia desarrollamos mucho aquí, sobre todo por los fondos buitre. Lo que plantea la Argentina, lo que le planteó el canciller hoy, fueron dos cuestiones, básicamente, que considera el gobierno argentino que están violadas por este embargo a la fragata Libertad en Ghana, que es la violación del Convenio de Derechos del Mar, que es un convenio cuyo tribunal de aplicación está en Hamburgo, así que seguramente ahí va a haber una demanda contra el país africano. Y también lo del Tratado de Viena, que habla de la inmunidad que deberían tener en general la diplomacia, las sedes diplomáticas, y en el caso este de fragatas o buques de guerra que deberían estar afuera de esta cuestión y de este poder inusual que están cobrando cada vez más los instrumentos financieros. Hablábamos muchos también en la semana de quién es este personaje Paul Singer, que es quien está detrás del MN Elliot, el fondo que embargó la fragata Sarmiento, que antes lo intentó con otros activos de la Argentina, con aviones, con cuentas del Banco Central, del Banco Nación en el exterior. Y de qué se tratan estos fondos buitres, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Recordemos que Argentina, de toda la deuda que tiene, que está reprogramada, reestructurada y funcionando bien con cerca del 96% de los acreedores, tiene todavía algo más de 3.000 millones de dólares de inversores, acreedores que no aceptaron los planes que le dio Argentina para canjear esos bonos que se habían defaulteado en el 2001. En este caso en particular, el MNL Elliot tiene un reclamo por algo menos de 300 millones de dólares. Ellos compraron esos bonos ya a fines del 2001, cuando se sabía que Argentina iba a no poder pagar esa cuenta, que es lo que hacen habitualmente, por eso se lo llama fondos buitres. Compran cuando saben que una empresa o un país va a ir a la quiebra, y ellos se quedan con esos papeles para después reclamar judicialmente, que dirige el juez Griesa, que a veces le da la razón, a veces no. En general, estas demandas en Suiza y en Estados Unidos por ahora se han desestimado, pero son fondos que expresan este poder notoriamente grande que tienen los fondos buitres y otras expresiones del poder financiero que no logran ser controlados por la gobernanza mundial. Hasta los años 50 los fondos buitre prácticamente no existían, debutaron, si se puede decir así, en la segunda mitad del siglo pasado, y una de sus primeras acciones fue embargar reservas de oro que tenía el gobierno brasileño. El caso más fuerte que han tenido en nuestra región es contra Perú, al que prácticamente llevaron a la quiebra en los años 80, también por un caso similar al de Argentina. Y han litigado permanentemente sobre países africanos, por eso también duele más lo de Ghana, pese a ser Ghana parte del Commonwealth y está muy aliada a Gran Bretaña. Los fondos buitres han castigado muchísimo a países africanos que a veces emitían dólares muy irresponsablemente, como lo hizo la Argentina en los años 90, y estos tipos están permanentemente atrás destruyendo la posibilidad de que esos países tan pobres se reconstruyeran, a tal punto que el propio Banco Mundial, siendo parte del mismo esquema financiero, los ha criticado mucho, porque ellos financiaban desarrollo en África, planes de salud, planes de acción social, muy trabajosamente lograban que algunos planes avanzaran, y cada juicio de esto le hacía perder años y años y dinero a países como Zambia, como Congo, como otros que estuvieron en las redes de estos fondos buitre. Otras personas que intentaron muy activamente batallarlo fue el propio ex primer ministro británico Gordon Brown. Ahí, cuando él era ministro de Economía de Tony Blair, participó en muchas reuniones donde fue durísimo en los términos que usaba. Estuve leyendo algunos de los textos: perversos, casi prácticamente terroristas. Les decía, después cuando fue primer ministro no hizo demasiado para eliminarlos. Pero en realidad es que no hay una voluntad política para disciplinarlos. El propio grupo de los 20 muchas veces los denunció como parte del problema, porque además son fondos que no se sabe bien el origen de su dinero, radican sus domicilios en paraísos fiscales, por ejemplo el MNL y el de Kenneth Dar están en Islas Caimán, no pagan impuestos, están anti el pago de impuestos, son furiosamente antiimpositivos o antitributarios, y no los logran parar. Hay algunas organizaciones como Oxfam, como la campaña por el jubileo de la deuda, que dicho sea paso, las dos tienen sede en Gran Bretaña, batalla mucho contra estos fondos, pero no logra, porque no hay una decisión política de Naciones Unidas y de los países que más pesos tienen en el sistema internacional para declararlos ilegales, que es lo que debería hacerse, porque hay leyes hasta antes de los años 50 que definían como ilegales a aquellos que intervenían en un mercado financiero con el fin claro de especular después, de esperar que caiga una empresa o un país y después litigar. De hecho, hay una figura en la justicia, en el derecho internacional, que se llama Champerty, que es cuando entra un tercero en discordia, que se sabe claramente que en una negociación financiera no tiene interés en resolver ni en participar de la financiación de un país, sino que entra a propósito para sacar ventaja de esa tragedia que vive un país que no pueda pagar su deuda. En el mundo hay 54 fondos buitre, es el último dato que encontré. Hay 12 países que están siendo litigados, Argentina muy especialmente, y el poder financiero que tienen, los fondos que tienen para reclamar, realmente son fuertes, son cerca de $1.5 billion, si uno suma todos los países donde tienen juicios. Siempre encuentran algún juez amigo. En el caso de Ghana encontraron a este hombre, Richard Atchey Frimpong, que se supone que tiene... Ya ahora Viñeck iba a hablar del Martín Fierro y va y ahí viene y quiere decir que hasta en Ghana le leen al viejo Vizcacha. Y sí. Y este hombre claramente tiene lazos porque manejaba información previamente a la llegada de la fragata Libertad. O sea, se ha dicho mucho sobre este personaje. Tienen un estudio de abogados muy activo en este momento también en Ghana. Y este hombre, Paul Singer, de quien hablamos un poquito también la semana pasada, recordemos, es el que fundó la Task Force Argentina para permanentemente hostigar al gobierno nacional. Es el que repartía Basta K, una boleta que decía Basta K en rojo, que si uno se mete en la página, ellos está para recortar y volantear cuando va a hablar la presidenta o algún funcionario argentino en el exterior. Es uno de los principales financistas de Mitt Romney, el rival que tiene Barack Obama en la interna, en la campaña presidencial de Estados Unidos. Es un gran recaudador de fondos, aportó $2 millones, el dueño de este fondo que litiga contra Argentina, para alquilar la sala de la última convención republicana. En total ya ha aportado $4 millones a la campaña republicana y promueve a más de 20 legisladores que van a estar en las listas de la oposición de derecha en Estados Unidos. Tiene personajes notorios como Marco Rubio, que es un batallador de Florida, y tiene una persona interesante que es la presidenta del Comité de Relaciones Externas de la Cámara Baja de Estados Unidos, Ileana Ross, una antichavista furiosa. Bueno, toda esta gente es la que promueve este señor Paul Singer, que es el dueño de este fondo de inversión, de este fondo buitre que ataca a la Argentina. Argentina está en problemas ahí con esa interna Obama-Romney, porque si llegara a ganar el Partido Republicano, esta gente tiene una entrada importante en ese sector de derecha que pelea por la presidencia de Estados Unidos. Así que, bueno, está planteada ahí la situación. Argentina está activamente en Ghana y en Nueva York tratando de destrabar esta cuestión. Y finalmente me resta decir, y también lo comentábamos la vez pasada, que cuando se habla un poco de este tema se queda de lado, nos olvidamos un poco las responsabilidades originarias de este problema, como fue el caso de la emisión alocada de bonos que tuvo la Argentina. Hay dos noticias de estos días que hablan también de esa irresponsabilidad, y con esto cierro, Mario. Uno es que posiblemente Repsol la semana que viene litigue contra la Argentina en el CIADI. Ajá. Y que la justicia argentina va a llamar a declaración al ex vicepresidente del Banco Central de la dictadura, Alejandro Reynal. ¿Por qué digo estos dos temas? Porque habla de una etapa argentina en donde permanentemente y alegremente se le daba demasiado poder jurídicamente, financieramente al poder financiero, y ahora pagamos las consecuencias de estas situaciones que claramente hablan de un manejo muy, muy irresponsable de lo que fueron las finanzas públicas en la Argentina. Néstor Restivo. La economía de todos los días en Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Ubica en más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Deportes a Diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco desde el lunes 29 de octubre. El Gráfico. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Vamos a comenzar la columna de Sergio Viñeschi con primero con los versos del Martín Fierro. ¿Te parece bien con los versos iniciales? En castellano dicen, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se mañó, y paro, porque si no te lo recito entero y te vuelvo loco. En francés se dice, y si je me chante aux accords de ma guitare, l'homme qui tiene veillé une peine extraordinaire, comme le sol solitaire, en chantant peut se consoler. Que es muy bonito, que queda muy bonito. En italiano me contaron, pero no lo puedo asegurar, que dicen, Queen comincho a cantar y pichicando la mandolina. Pero me parece que es mentira. No sé si es verdad. Acudo a la oyentada para que me confirme. Lo del francés es cabal. Lo del francés es cabal. Y hay uno, anida, y Sergio nos va a ayudar con esto. Gente de mi generación anida estrofas y estrofas y estrofas del Martín Fierro, un libro popular, querido y evocado en este sentido. O sea, de saber muchos, muchos versos. O sea, no es una cosa que me adorna personalmente, o que tengo un poco ahí alguna memoria, es característico, y creo que eso no rige tanto ahora, pero es hermoso hablar de José Hernández, y lo va a hacer muy bien Viñeschi. Te lo digo en hebreo. Como se escribe al revés. Sí. En irish yo lo sé, pero no lo voy a decir. José Hernández nació en 1834 y falleció un 21 de octubre de 1886, por lo tanto, con una breve investigación uno puede saber que vivió escasos 52 años. Uh-huh. Esta gente que vive poco y deja tanto. Periodista, militante, militar, poeta. El tema es que se lo conoce mucho por el Martín Fierro y poco por todo lo demás. Tal vez con justicia. Esto no estoy diciendo que sea una injusticia. En 1985, el eterno Alperín Donghi escribió un libro que llamó José Hernández y sus mundos. Es la única vez que le dedico un libro a un escritor. Y lo ubica en la frontera entre lo político y lo literario, y dice justamente que era un hombre con muchas vidas. Un participante de segunda fila en la vida política, a pesar de lo activo, y también de segunda fila en el periodismo, pero que sin embargo tiene esa misteriosa grandeza de que en su peor momento, derrotado, sufriendo horrores y casi en la clandestinidad que tenía sometido Sarmiento, escribe ese monumento de la cultura que es el Martín Fierro. Por lo tanto, esta fama le llega prácticamente en la última parte de su vida, luego de haber recorrido muchísimos caminos. La cuestión es que lo que le interesa al Perín, que piensa este libro en la dictadura militar, durante la dictadura militar lo piensa y lo escribe, es lo dura que puede ser la historia argentina con los que se ponen en disidencia total con el poder. Eso es lo que lo lleva a imaginar que justamente la cifra para entender a Fierro es la vida de Hernández. Y entonces él piensa que la cifra para entender a Hernández es también un poco la dictadura, porque si bien no era una dictadura lo de Sarmiento, sí, era durísimo con los opositores. La historia argentina es muy dura, con personajes que han estado muy arriba y en un momento determinado cayeron en desgracia. Fuera de esto, vale decir que José Hernández provenía de una familia, dentro de todo, muy acomodada. Era su madre, Isabel de Pueyrredón, era el primo de Prilidiano de Pueyrredón, el famoso pintor, y era sobrino de Juan Martín de Pueyrredón. Toda esta rama de la familia era unitaria, en cambio los Hernández eran federales. El padre era mayordomo de las estancias de Rosas, y por la delicada salud que tenía José Hernández, es que va a la una de los padres, a uno de los campos de Rosas, y ahí se cría, y ahí conoce todo lo del oficio de los gauchos. Desde montar a caballo, la doma, y todos los ritos que tenían ellos, incluso en sus noches de tabernas o de fogones. Tuvo 8 hijos, o sea que no solo escribió, y participó militarmente en muchísimas batallas claves de la historia argentina, entre ellas, por ejemplo, Cepeda y Pavón. Siempre del lado federal, y siempre o casi siempre derrotado. Trabajó a las órdenes de Justo José de Urquiza, y cuando Urquiza defecciona en Pavón, él lo acusa fuertemente de traición. Y formó parte de la última rebelión gaucha que hubo, que fue la liderada por Ricardo López Jordán, en la que José Hernández era una especie de intelectual de López Jordán, era el que le escribía las gacetillas, era el que desde los diarios publicaba y hacía como una especie de apoyo teórico a toda esa lucha, y también era el que poetizaba esas luchas. Pero es vencido y debe emigrar más de una vez. Y empieza una dilatadísima carrera periodística. Esto es un lugar común decir dilatada carrera, pero me pega bien. Porque participa en un montón de diarios en Paraná, en Rosario, hasta en Brasil y en Uruguay. Se opone siempre a que Buenos Aires sea hegemónica en la construcción de la nación. Se opone a Mitre, a Sarmiento, y entre otras cosas, clavemente, a la guerra del Paraguay. El jueves pasado habló acá el historiador Javier Trimoli sobre una serie que empezó en Canal 7 sobre la guerra del Paraguay, y él la describía como una guerra que también era una guerra civil para la Argentina. Y José Hernández participaba del bando que se oponía a esa guerra. Es testigo de cuando degollan a Ángel Vicente Peñalosa, y él dice, estos tipos no pueden decir que son la civilización, porque son muy salvajes. Y escribe, por motivo de eso y el impacto que le produce, La vida del Chacho. Acusa a Sarmiento de ser el asesino, y entre otras cosas brega porque Rosario sea la nueva capital de toda la Argentina unida. Se batió a duelo un montón de veces, perteneció a logias masónicas, ingresó al Club Socialista en 1859, participó en la expropiación de terrenos que van a terminar con la creación de la ciudad de Necochea, también junto a Dardo Rocha en la inauguración y proyección de la ciudad de La Plata, a la que se dice que el nombre se le ocurrió a José Hernández, e incluso, y esto ya es imposible de corroborarlo, que hizo el asado en la inauguración. Uh-huh. Un tipo que hace el asado en la inauguración tiene onda. Ahora, todo esto que estoy diciendo, bueno, finalmente en 1881 es senador, es convertido en senador, y el cargo lo ocupa hasta su muerte en 1886. No importa todo esto que acabo de contar. Él pasa la inmortalidad por ser el autor del Martín Fierro. Y el Martín Fierro empieza a salir en el diario La República por entregas en 1872, y rápidamente lo que ocurre es que empieza a ser leído en los sectores rurales. Y digo, leído por alguno, que se lo leía a los compañeros en los fogones, se lo leía a los demás, en una lectura grupal, porque aparte tiene esa musicalidad para leerlo con una guitarra. Y tanto es el éxito y la paradoja de él, ya estaba vencido, él ya no tenía casi dinero, había sido derrotado políticamente, la última rebelión gaucha, cayeron todos en desgracia, Sarmiento no lo dejaba aparecer, estaba clandestino en un lugar que quedaba frente a la Casa de Gobierno, y este éxito repentino, para muchos, es el antifacundo de Sarmiento, porque acá ensalza la vida gauchesca. Y sin embargo, para muchos, el Martín Fierro, con toda su belleza, es una especie de canto de cisne de una época que ya pasó. El gaucho, en realidad, para ese momento ya había sido arrasado por la vida del sistema capitalista, que ya no admitía tipos que anden sueltos por ahí teniendo vida propia. Y la aceptación general, porque incluso la élite aceptó al Martín Fierro, la aceptación general de este sujeto llamado gaucho, en realidad, para muchos, es la aceptación de un sujeto que ya no tenía peligrosidad, porque ya prácticamente no existía. Y entonces, ¿de dónde pega tanto este espíritu gauchesco? Hasta incluso cuando ya José Hernández defendía la inmigración, la construcción del ferrocarril, tal vez porque él, José Hernández, seguía reivindicando, en cierta forma, ese espíritu salvaje, ese espíritu que es como una especie de nostalgia de una rebeldía. Sergio Iñaki. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Gente de a pie. Preciosa la columna de Sergio Viñeschi, José Hernández y Martín Fierro. Y hay algo, una mención, no soy un lector del texto del Perín, ese confieso no conocerlo, lo buscaré. Pero sí soy un lector denodado de Jorge Luis Borges, que trabaja muchísimo y que lo ha llegado a escribir. Él dijo, en la Argentina hay dos grandes libros que compiten, no estoy citando textual, por ser el gran libro de la Argentina, que son el Facundo y el Martín Fierro. Dice, la Argentina eligió el Martín Fierro, y si hubiera elegido el Facundo, hubiera sido mejor. Esto es lo que dice Borges, que luego no se dedicó a escribir mucho sobre el Facundo, y sí escribió mucho sobre Martín Fierro. Inclusive escribió un cuento que es el fin del Martín Fierro, que es el fin, y escribió otro que es la historia de Tadeo Isidoro Cruz, que es el relato de cómo fue la vida de Cruz, hasta el único momento interesante de su vida, que fue cuando Cruz, recordémoslo para quien no lo saben, que son los más seguramente a esta altura, por lo menos muchos, que era un policía que integraba una partida, que era un milico que integraba una partida que iba a detener al desertor Martín Fierro. Fierro se debatía como un león entre tantos y venía perdiendo porque no podía con la superioridad numérica, por así decir. Y entonces Cruz dice esa famosa frase, Cruz no consiente que se mate a un valiente, y se pasa del lado de otro y ahí pasan a ser compañeros y a vivir juntos y a vivir hasta el exilio, irse y demás. Y Borges cuenta la historia de Tadeo Isidoro Cruz, que es la misma historia de Martín Fierro. Lo cuenta con una profundidad enorme, se da cuenta, es un gaucho perdedor, es un huérfano, y en realidad su vida es ese momento de grandeza, el resto no es nada, pero son arquetipos. Eso es lo que, y Borges también cuenta el fin del Martín Fierro, cuando el Fierro vuelve a encontrarse con el moreno con el que tuvo una payada, y Borges ha escrito, o sea, en realidad el Martín Fierro tiene un atractivo enorme, y esto que vos decís de la musicalidad y de la belleza es algo cabal. A veces está desmerecido el Martín Fierro en el recuerdo, porque se confunde el Martín Fierro con los consejos del viejo Vizcacha, que es un personaje particular, y aún la argentinidad con eso, un personaje particular, un bicho, un tramposo, un tipo que no es el Martín Fierro, que es un personaje más complejo, un tipo que también le da consejos a sus hijos, que mete la pata, que se desgracia, que mata a alguien, que se pone agresivo en una payada o en un baile y demás, pero que tiene una vida compleja. Y que termina, el Martín Fierro, después de todo lo que decir, termina con un mensaje, una especie, exagero, de llamada a la conciliación nacional, porque dice, más nadie se queda ofendido, porque ninguno incomodo, y si canto de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Que es un canto al diálogo y al consenso, y qué sé yo, y que es lo menos que se le puede ocurrir a uno. Digo, no sé si es esto o es lo otro, pero en cualquier caso hay una idea de la argentinidad muy fuerte, y hay en esa resonancia, en esa capacidad de recordar textos, hay algo que se ha ido perdiendo. Yo no creo que para bien, creo que con una especie de lógica, ¿no? Es decir, el valor de la memoria como elemento recordatorio, por las formas de comunicación y de adquisición, ha perdido encanto. Pero hay una belleza en recordar un texto de memoria, creo yo, en poder compartirlo, en poder decirle alguna vez al Beto Solas, en serio, entre amigos, pone guitarra y yo digo cuatro versos. Eso tiene un encanto que uno no sepa versear. Y eso se ha perdido un poco. De cualquier forma, es un texto enorme y tuvo esa grandeza de llegar a los que se estaban siendo desplazados, esto que vos contaste también. Claro, porque eso que decís de Borges me dispara pensar que no es cierto que la Argentina eligió al Martín Fierro. Lo eligió desde el punto de vista valorativo, desde el punto de vista estético, pero la Argentina que vino en esa época es la Argentina de la civilización o barbarie, y se quedó con la civilización. Y también hay un verso hermoso al Martín Fierro, de poca, el Martín Fierro tiene todo un mensaje antigringo fuerte. Hay acá y allá, pero hay un versito muy hermoso, perdido por ahí, que cuenta que encuentra a alguien peor que los gringos, que son los indios, ¿no? Claro, que cuenta alguna vez que estaban detenidos presos de los indios, creo que Cruz y Fierro, y Fierro cuenta con enorme ternura que había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco, decía, y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Dice, tenía los ojos celestes como potrillitos arco. Y ahí cerraba el maestro. La noticia que otros pasan por alto está en Gente de a pie. Comienza Espacio Publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde. 49 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, doctor Weinfeld, Nora Beiras y todo el equipo. Acabo de escuchar lo de las corridas de toros y su aprobación. Mario, se nos ha caído un ídolo. ¿Cómo puede ser que eso te guste? Una persona sensible, además que tiene esas gatitas a las que cuida tanto, que habla tan bien de todo lo que necesita compasión. ¿Cómo te gusta la corrida de toros? Es increíble. Hablo para gente de a pie. Es difícil que dos cosas se den al mismo tiempo, pero bueno, fue así. Los programas fueron bárbaros, así que no se extrañó a Mario y a la vez se lo extrañó mucho. En otro orden de cosas, Venegas dice que el abrazo Macri-Moyano fue como Perón-Balbín. Ahí no puede ser indistinto. Es necesario averiguar a quién se refiere como uno y al otro. Gracias. Qué paradójico que la fragata Libertad esté incautada. Martín Fiel, en nuestro Facebook, gente de a pie. Habla Laura de Magdalena. Estoy escuchando a Mario y, bueno, me parece que nobleza obliga. No hay que olvidarse del juicio a la Junta, que se hizo en el momento que gobernaba Raúl Alfonsín, que lo llevó adelante. Más allá de los claroscuros, fue empezar y después, por suerte, Kirchner y ahora Cristina lo han profundizado de manera extraordinaria. Bueno, nada, eso, un beso grande. Javier, es cierto, eso siempre lo decimos, o sea, lo que significó el juicio a las juntas, también, es decir, cuando hablamos de estas cosas, de la adquisición en el tiempo y demás, es decir, a plena emergencia de la dictadura, con un poder militar todavía fuerte, todavía indefinido, aparte de su potencial, hacerlo, bueno, comparativamente un caso único en la Argentina, sin ninguna duda, y esos son los grandes momentos. Yo creo que los primeros años del presidente Raúl Alfonsín fueron grandes años de democracia. Raúl Alfonsín, yo creo que merece, por cierto, un lugar destacado en la historia argentina, pero los primeros años fueron grandes de algunas cosas que resultaron y otras que no, de algunas batallas que emprendió y ganó y otras que perdió, y que es una visión miserable y resultadista a veces de la historia, juzgar a las personas solo por lo que es un bilardismo histórico de esto, Viñeki, que nosotros no nos vamos a consentir, juzgar por cómo, digo, vos quisiste jugarla dignamente, quisiste jugarla bien, algunas pudiste ganar, otras no, después está una discusión política un poco más fina. La entrevista que hizo hoy Nora Beiras. Sí, hablamos con una investigadora de Flaxo, con Sandra Siegler, sobre el tema de la formación docente y las particularidades de la Argentina, porque a raíz de un informe que salió publicado hoy en Clarín, donde hacen hincapié como una falta del sistema educativo argentino, que solo un 20% de los profesores de educación media tienen formación universitaria. En la Argentina hay una larga tradición de formación docente de institutos terciarios, que es una particularidad del país, y es, la verdad, decir media verdad cuando no se aclara esta particularidad del sistema argentino. Esto nos decía Sandra Siegler. Hay una configuración que es histórica en el campo de la formación de docentes de nuestro país, que tiene que ver con que los profesores se forman en dos tipos de instituciones distintas. Por un lado las universidades y por otra parte los institutos de formación de profesores, que estos segundos aglutinan a la mayor cantidad, digamos, al espacio más amplio de formación destinada a los profesores de educación secundaria. O sea que hay ahí una característica que tiene que ver con, digamos, rasgos históricos y cómo formalmente también está compuesto el campo de la formación de profesores. En términos de, digamos, hay una amplia discusión acerca de cuáles son las instituciones que mejor garantizan condiciones para la preparación de profesores secundarios. y particularmente podría decir que no es la institución en sí o la procedencia o la inserción institucional la que favorece determinado tipo de formación, sino que digamos también hay otros temas que hacen a la preparación que no se dirimen estrictamente porque un profesor se forme en una universidad o en un instituto de formación docente, ¿no? Gente de a pie por la radio pública. Y hoy a la noche ahí van a discutir por tercera vez más una payasada que hicieron una cena de beneficio que no me gustaría estar en esa cena, pero sí quedarme con la colecta. También me gustaría estar en esa cena. Vamos. Sí, Barack Obama y Mitt Romney que están parejitos, dicen mi lectura directa. Bastante profana y relativa, es que Obama tiene alguna ventaja en materia de electores, me da la impresión, y que va ganando por poquito, una elección muy reñida, y los debates, bueno, salieron uno a uno, por lo que dicen los que conocen, son divos, a mí me interesan eso, me entretienen, aunque está claro, cada vez que habla Bill Clinton, que el gran orador político, el enorme orador político de Estados Unidos, Bill Clinton. El otro día lo vi en una intervención en la cual el tipo decía, explicaba la política de Romney, y entonces decía, el tipo decía sencillamente, a las personas como yo, las que tienen un patrimonio de más de 3 millones de dólares, nos conviene que gane Romney. Dice, porque yo pagaría, el tipo dice, mi declaración de impuestos pagaría 250 mil dólares por año menos de impuestos, porque yo tengo esta guita. Ahora, eso se puede decir en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero a la vez, digo, la claridad o lo didáctico, el tipo encima hablaba en manga de camisa, todo chivado, ¿viste? El tipo, no es porque se ve que está en lugares, y tenía una capacidad de convicción y de transmisión impresionante el tipo. De cualquier forma, bueno, no es igual, creo yo, esto lo vamos a discutir todavía los días que vienen, no es igual que gane Obama o que gane Romney, aunque es fácil, uno puede argumentar en cualquier sentido, decir, bueno, al final las diferencias no son tantas que yo soy de los que no cree en esas cuestiones. Pero bueno, nos vamos despidiendo, Nora. Nos vamos despidiendo. Y bueno, con Romney, la verdad que lo que representa a Romney, digamos, solo pensar que está el Tea Party con las visiones más segregacionistas, conservadoras y retrógrados como representante del Partido Republicano, con gran apoyo de estos sectores para la candidatura de Romney, uno quiere que gane Obama. Yo soy poco esperanzada sobre la política de los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Eso sin duda. Creo que para los americanos es mejor que gane Obama. Pero bueno, están los grandes poderosos, además esa concepción absolutamente maltusiana que tienen, ¿no? Los adaptados somos los que tenemos derecho a seguir siendo exitosos, no tenemos que pagar nada por esto y por eso no hay que cobrarle impuestos a los ricos, ¿no? Con esta consigna tan tan noble y generosa, nos vamos, Gladys, tema de salida, por favor. Bill Clinton es más negro que Obama, ¿no? Finalmente, nos vamos entonces con la consigna de toda la semana, con juegos, el baile de la gambeta, y con eso nos despedimos por Pájaro Negro. Chao. Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla fuera.